Real Enciclopedia. Desde la soleada Florencia trajo el aire fresco del Renacimiento al París medieval. Patrocinó a artistas y a astrólogos y dio a luz a 10 hijos para la corona francesa. Pero a través de varias novelas históricas, Catalina de Médicis, reina de Francia, es conocida como la insidiosa envenenadora que apartó de su camino a todo aquel que se interpusiera entre ella y el poder. Heredera de una antigua familia florentina, Catalina de Médicis nació el 5 de abril del año 1519. Pocas semanas después de su nacimiento, sus padres murieron de una misteriosa enfermedad y la niña se convirtió en huérfana. Cuando Catalina creció, su tío, el Papa Clemente VII, se hizo responsable de su tutela. Con solo 14 años, fue entregada en matrimonio a Enrique de Orleans, hijo de Francisco I, rey de Francia. El delfín solamente era unos meses mayor que su joven esposa, pero en aquellos tiempos nadie se preocupaba por la edad de los desposados, puesto que lo que importaba no eran los sentimientos, sino mantener una dinastía. Inesperadamente, Catalina se enamoró perdidamente de su esposo con todo el entusiasmo de una jovencita italiana. Enrique era atractivo y resaltaba su galantería caballeresca, pero su amor no era correspondido. La bella Diana de Poitiers embrujó completamente el corazón del delfín. Su enamorada era 20 años mayor que él, pero la diferencia de edad nunca tuvo importancia para Enrique. Nunca se separó de su favorita hasta el final de sus días, y Catalina se vio forzada a soportar los abusos y las aventuras de su matrimonio. Durante los largos años de humillaciones, Catalina aprendió a ser reservada, paciente, educada y desarrolló una faceta despiadada. Tal y como la describe Dumas, se convirtió en una mujer prudente e insidiosa. Catalina poco a poco se acercaba a su objetivo, la corona de Francia. Y nada se interpuso en su camino, ni siquiera el crimen. Se ganó la fama de ser una excelente envenenadora. Nadie sabrá jamás hasta qué punto estas suposiciones son ciertas. Pero existen rumores de que Catalina estudió las artes del envenenamiento y realizaba experimentos con gente pobre o terminal. En el año 1547, Francisco I, rey de Francia, murió inesperadamente. Muchos historiadores consideran que su muerte fue causada por los ungüentos de Catalina, pero la versión oficial sostiene que el monarca murió de neumonía. Enrique II se convirtió en el nuevo rey de Francia y Catalina, consecuentemente, se convirtió en la reina. No obstante, el poder que poseía le resultaba resbaladito, puesto que la odiosa Diana de Poitiers se había convertido en la primera dama del reino francés. 12 años más tarde, el rey Enrique II falleció trágicamente durante el torneo de los caballeros y Francisco II, hijo de Catalina, ascendió al trono. A pesar de que era un hijo obediente y nunca deseó demasiado gobernar el país, la reina no pudo hacerse con el poder, puesto que la casa de Guisa era quien poseía la mayor influencia en la corte de su hijo. Solamente alcanzó su tan ansiado poder cuando Francisco murió y Catalina pasó a ser la regente del rey Carlos IX de tan solo 10 años. Catalina trató de restablecer el orden intentando nivelar los poderes políticos sin dar preferencia a ninguno concreto. Su arma más valiosa era la intriga. La reina creó una red de espionaje y estaba al tanto de todas las novedades políticas, incluidas las que se describían en numerosas cartas privadas. Pero pronto Francia se vio destrozada por las guerras religiosas que comenzaron a suceder. A Catalina la religión le resultaba indiferente, pero debía interesarse por ella para conservar el poder. Durante los primeros años de su regencia, la reina trató de mantener la paz entre los católicos y los protestantes y en el año 1570 insistió en firmar el Tratado de Saint Germain. Pero cuando el joven rey Carlos IX se vio fuertemente influenciado por los hugonotes, la reina autorizó a los católicos para que, bajo el mando del duque de Guisa, alzaran las espadas contra los protestantes. El 24 de agosto del año 1572, cerca de las 3 de la madrugada, el almirante de los hugonotes fue asesinado. La noticia se difundió con tal rapidez que los parisinos enfurecidos acudieron inmediatamente a los hogares de los hugonotes. Durante esa noche, que más tarde fue denominada como la masacre de San Bartolomé, Más de 2.000 protestantes fueron asesinados bajo la autoridad del rey. Algunos miles más perecieron en otras provincias de Francia. Según los testigos oculares, el mismo rey, en un arrebato, comenzó a disparar a su pueblo desde la ventana del Louvre. Días más tarde envió cartas a diferentes provincias y países, alegando que la conspiración de los hugonotes se había revelado en París. 2 años después de la masacre de San Bartolomé, el rey Carlos murió. Según algunas versiones, la muerte fue causada por una enfermedad. Según Dumas, Catalina le envenenó por accidente. Un libro impregnado de veneno que iba dirigido a Enrique de Navarra acabó accidentalmente en las manos de su hijo. Enrique III, otro de los hijos de Catalina, ascendió al poder. Enrique no tenía sucesores y el hijo pequeño de Catalina había fallecido en el año 1584. Los últimos años de la reina no fueron nada fáciles, puesto que el país estaba arruinado y exhausto de las guerras religiosas. El 5 de enero del año 1589, Catalina murió. Catalina de Médicis no nos dejará descansar de su encanto durante los próximos 400 años. Ocupa uno de los primeros puestos en la mitología debido a sus hazañas y a sus características, las cuales adornan una fantasía de muchas generaciones. Estas palabras forman parte de la última biografía de la reina.